me besaste. Tu cuerpo y mi cuerpo en un solo devorándose. Tu piel y mi piel poco a poco van fundiéndose. Tus labios llegando a los míos excitándome. No pongas más trabas y déjame besar. Poco a poco van fundiendo.